Quisiera encontrarte, vernos frente a frente, pero sin buscarte que nos una Dios. Sé que de repente dirán nuestros ojos cosa que los libros ninguno escribió. Quisiera encontrarte porque te he querido, porque sé que he sido algo para vos, pero sin buscarte, ya que te he perdido, no seré mendigo de mi gran amor. Pero quisiera encontrarte, a ver cómo reaccionas. Yo sé que miente la gente cuando dice indiferente que de mí ni te acordás. Yo sé lo que ellos no saben, pero que vos sí sabés. Sangramos la misma herida, ni en tu vida ni en mi vida, ni otra ni otro pueden ser. Yo sé que en la vida se gana o se pierde, puede que esta vuelta me toque perder, pero igual me juego este último resto. Quisiera encontrarte, a ver lo que haces, pero sin buscarte amor, y no es cobardía, ni tu amor a nada lo puedo jurar. Pero no sé si al hallarte de dicha sonría, o tal vez de pena yo me ponga a llorar. Pero quisiera encontrarte, a ver cómo reaccionas. Yo sé que miente esa gente cuando dice indiferente que de mí ni te acordás. Yo sé lo que ellos no saben, pero que vos sí sabés. Sangramos la misma herida, ni en tu vida ni en mi vida, ni otra ni otro pueden ser. Sangramos la misma herida, ni en tu vida ni en mi vida, ni otra ni otro pueden ser.